Hola, bienvenidos a Observatic. Os saluda Miguel Hernáiz y en el control tenemos a Jorge Jiménez. Observatic es un programa que realizamos entre Onda Fuenmayor, que lo emite a través del 107.0 de la FM, y observatic.net. En este programa tratamos de analizar y de reflexionar sobre las tecnologías de la información y de la comunicación y de su impacto en nuestras vidas cotidianas. Una semana más, un cordial saludo desde Houston, desde donde producimos y realizamos este espacio que se llama Observatic, un espacio que hacemos en colaboración entre Onda Fuenmayor y observatic.net. En la parte que corresponde a Onda Fuenmayor, este espacio se puede escuchar a través de la antena, a través del 107.0 de la FM, los jueves a las 8 de la tarde y los viernes en reemisión a la 1 del mediodía. Si no estás en el ámbito de escucha a través de la antena de Onda Fuenmayor, es decir, si no estás en Fuenmayor, en La Rioja, en España, puedes escuchar la programación íntegra de Onda Fuenmayor a través de Internet, puesto que durante las 24 horas del día retransmiten su programación a través de Internet gracias a la tecnología del streaming. Si por el contrario lo que deseas simplemente es tener la capacidad, la posibilidad de escuchar este espacio, Observatic, a través de la tecnología del podcasting, pues te puedes suscribir en la página web de observatic.net. De esa forma lo que harás será descargar el correspondiente archivo MP3 que podrás escuchar cuando tú quieras, donde tú quieras, bien en tu ordenador o bien en un reproductor portátil de MP3 con la flexibilidad que eso ofrece. Empezamos el programa, como siempre, recordando nuestra dirección de correo electrónico, que es observatic, la primera con B, la segunda con V, observatic@gmail.com. Aquí puedes hacernos llegar tus sugerencias, bien en formato texto, bien en formato audio, y nos puedes hacer llegar, pues eso, sugerencias, ideas, comentarios, preguntas, lo que tú quieras. Aprovechamos para recordar que hace mucho que no lo hacemos, que tenemos a vuestra disposición aproximadamente 100 cuentas de correo electrónico gratuitas de Gmail, que es un correo que funciona estupendamente y que es un correo que incrementa su capacidad de almacenamiento día a día. Ya va por los 2,6 gigas de capacidad, pero como digo, este es un proceso imparable. Y dicho todo esto, hechas ya las presentaciones, pues llega el momento de empezar este podcast número 19. Podcast 19 que vamos a dedicar al mundo de la educación. Y ya sé que más de uno, más de una de los que nos escucha o de las que nos sigue de forma habitual estará pensando, bueno, ya está aquí Miguel otra vez a la carga con el tema de la educación. Pues sí, ya me vais a perdonar, pero este es evidentemente un tema que a mí personalmente me interesa mucho, me parece un tema de una vital importancia, de una gran trascendencia, porque del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en nuestros sistemas educativos depende en buena medida el futuro tecnológico y también en otros ámbitos el futuro de nuestra sociedad. Por eso hemos dado o he decidido dar a este programa el título de Educatic, sería un poco el mundo de las TIC, de las tecnologías, de la información y de la comunicación en el ámbito de la educación. Y en este espacio de hoy lo que voy a hacer es presentar distintos ejemplos que he ido encontrando fundamentalmente en las páginas web de la BBC, de la British Broadcasting Corporation, que es una de nuestras páginas favoritas. Hemos encontrado distintos ejemplos interesantes de la aplicación de las tecnologías en el ámbito de la educación. Así que, a riesgo de cansar a alguno o alguna, pues vamos a ellos. Vamos a ello en este podcast 19 de Observatic. Y esto lo hacemos al hilo de lo que podíamos leer no hace mucho en un artículo, cuyo enlace, por supuesto, está en las notas del programa, que podréis encontrar en observatic.net, un artículo en el que citaban a Bill Gates, quien, por supuesto, yo creo que no hace falta decirlo, pero por si acaso, es el presidente fundador de Microsoft, que evidentemente en el mundo de la tecnología pues es uno de los grandes jugadores en ese ámbito. Bill Gates, en el transcurso de una conferencia de gobernadores norteamericanos, donde estaban reunidos los 50 y además estaban reunidos también con líderes de la zona del sudeste asiático, en esa reunión, en esa conferencia, Bill Gates les advertía a los gobernadores, que tienen también parte de la responsabilidad sobre los sistemas educativos aquí en los Estados Unidos, les advertía de cómo la mayoría de los centros de secundaria norteamericanos se habían quedado obsoletos. Es decir, esos centros, en su opinión, ya no podían enseñar a los estudiantes lo que estos necesitan saber para su vida personal y profesional. Esta es una opinión que yo voy a hacer una excepción, voy a compartir, voy a estar de acuerdo con Bill Gates. Creo que es realmente así en muchos casos. Y aunque él hacía esta reflexión en torno al sistema educativo en los Estados Unidos, yo mucho me temo que esa es una realidad, es una situación perfectamente extrapolable al caso de España, de la mayoría de sus comunidades autónomas, porque siempre hay alguna excepción, y también, por consiguiente y por supuesto, es una situación, es una reflexión perfectamente extrapolable a otros muchos países en todo el mundo, absolutamente. Y eso, esta reflexión yo creo que es muy adecuada, es muy correcta, eso a pesar de que existen una gran multitud de casos de éxito, vamos a llamarlo así, ¿no? De historias que realmente pues han tenido un resultado o un final feliz, ¿no? Para explicarnos. Pero esos casos de éxito no solamente avalan la necesidad, sino también la posibilidad, es decir, estos casos de éxito lo que demuestran es que es posible introducir el uso de las tecnologías en el contexto educativo como garantía de éxito en el proceso formativo de niños y de jóvenes, que es fundamentalmente para lo que tenemos un sistema educativo. Entonces vamos a comentar diversos ejemplos que hemos encontrado recientemente a través de Internet. El primero de ellos es un proyecto piloto que se desarrolla en Kenia y lo he seleccionado, había bastantes, he seleccionado tres. Este de Kenia lo he seleccionado precisamente por ser un país, pues vamos a decir, entre comillas, pues sin ánimo de ofender a nadie, por supuesto, un país pobre, un país en África, un país de lo que podríamos llamar el tercer mundo, y si evidentemente en Kenia pueden hacer un uso exitoso de las tecnologías en el ámbito educativo, pues con mucha más razón deberíamos de ser capaces de hacerlo en España, porque evidentemente la situación socioeconómica y cultural pues no tiene ni punto de comparación, ¿no? Bueno, ¿en qué consiste este proyecto piloto que se desarrollaba o que se desarrolla en Kenia? Pues es un proyecto piloto en el que los estudiantes de primaria que participan están dando un auténtico salto en el tiempo para pasar a utilizar un sistema educativo basado en ordenadores de bolsillo, lo que también podemos llamar PDAs. PDA son las siglas en inglés de Personal Digital Assistant, es decir, un asistente, un ayudante personal digital. Es esta especie de ordenador de bolsillo, de agenda electrónica, pero va más allá de lo que sería una agenda electrónica. Tiene una gran cantidad de software, una gran cantidad de programas, cada vez más, por cierto, que nos permite hacer un montón de cosas. En el ámbito de las PDAs, aunque hay quien dice que este es un mercado que está en vías de extinción, que los teléfonos inteligentes son cada vez más inteligentes y asumen más de las funciones que hasta ahora hacían las PDAs, pero además sirven para hablar por teléfono, porque son teléfonos móviles, y que eso está acabando con las PDAs, bueno, es posible, pero de momento las PDAs existen, las PDAs son herramientas muy interesantes, hay muchos modelos en el mercado con distintos sistemas operativos y siguen siendo una herramienta perfectamente válida, como esta experiencia en Kenia lo demuestra. Bueno, explicado todo esto, hay que decir que los estudiantes lo que hacen es, cada uno se le dota de una PDA, de un ordenador de bolsillo, que tiene conexión de, inalámbrica a Internet. Lo que hacen los estudiantes de cada escuela, porque participan escuelas de diferentes zonas del país, en cada escuela tienen una estación base, una antena en el tejado de la escuela. Esa antena hace de repetidor, a esa antena es a la que se conectan con sus ordenadores de bolsillo los estudiantes, y lógicamente a través de esas antenas, a través de esas estaciones base que están situadas en cada una de las escuelas que participan en el proyecto, los estudiantes se pueden conectar de forma inalámbrica a Internet. De esa forma, con este acceso a Internet y con esta herramienta de bolsillo, nos encontramos con que, de repente, de una forma, pues para seguro que para estos chavales en Kenia casi mágica, tienen acceso a una gran cantidad de materiales. Materiales en distintos formatos. Formato texto, lógicamente pueden leer cosas en esa pantalla. Recordar que las pantallas de las PDAs, de los ordenadores de bolsillo, son cada vez más amplias, cada vez más luminosas, cada vez con mejor definición, lo que permite cada vez más que podamos leer con una cierta comodidad en esas pantallas. También tienen acceso a materiales en formato de audio, porque las PDAs sirven como reproductores portátiles de MP3 y de otro tipo de archivos en formato electrónico, de audio. Y también, por supuesto, tienen acceso a archivos de vídeo, que pueden reproducir en esas pantallas. Con lo cual, de repente, tienen acceso a gran cantidad de materiales en formato multimedia, texto, audio y vídeo, que de otra forma nunca habría estado a su disposición. ¿Y por qué decimos esto? Pues decimos esto porque la penetración de la informática, el número de ordenadores disponibles en las escuelas de Kenia, es muy bajo. Los ordenadores, los portátiles, los de sobremesa, sí que les permitirían hacer todo esto, acceder a materiales de texto, de audio, de vídeo, pero los ordenadores, tanto los portátiles como los de sobremesa, son bastante más caros que las PDAs. Es decir, este es un proyecto que está pensado para una zona con unos recursos económicos limitados. Es mucho más barata una PDA que un ordenador. Incluso aunque el ordenador sea de sobremesa, que son relativamente baratos, las PDAs siguen siendo más baratas. Entonces, sin una herramienta de este tipo no tendrían normalmente acceso a un montón de contenidos en formato multimedia, y así sí que lo tienen. De esa forma, sin ser conscientes, estos estudiantes están superando de un solo salto todas las barreras que la falta de infraestructuras podrían haber puesto a su desarrollo personal y académico. ¿Por qué? Porque estamos hablando de zonas que normalmente no tienen acceso a Internet, zonas que normalmente no tienen cable, zonas que normalmente, en muchos casos, no tienen ni siquiera telefonía fija. De repente, tienen acceso a Internet. ¿Cómo? A través del satélite. El acceso vía satélite es un acceso disponible prácticamente en cualquier lugar del mundo y les da una conectividad que antes no tenían, una conectividad que podemos decir, además aquí, de una forma muy adecuada, que les viene como caída del cielo, de los satélites. Y además, nos encontramos que, como ya hemos apuntado, el uso de ordenadores de bolsillo supone un coste mucho menor que el de los ordenadores, sean portátiles o sean de sobremesa. Y, además, lo hacen con una ventaja añadida. Los ordenadores de bolsillo, las PDAs, ofrecen una gran portabilidad y una gran flexibilidad. Es decir, es una herramienta que el estudiante puede llevar a su casa tranquilamente en un bolsillo, como indica su propio nombre. No necesita ni una cartera ni un nada. Son herramientas bastante resistentes, bastante duras. La mayoría de ellas vienen con una funda que hace que sea muy fácil su transporte y sea muy difícil su deterioro. Y ofrecen una gran flexibilidad porque cada vez más estas herramientas, como ya hemos apuntado también, pues tienen acceso a una gran cantidad de software, una gran cantidad de programas que nos permiten desde escribir, tener pequeñas bases de datos, pequeñas hojas de cálculo, programas de audio, de vídeo, agendas, calendarios, juegos, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente, un proyecto como este ha supuesto, sobre todo, yo creo que, sobre todo, ha supuesto mucha imaginación. O sea, ha habido que la gente que ha diseñado este proyecto ha sido tremendamente imaginativa. y han tenido que serlo para poder superar las dificultades tanto de tipo técnico, como ya hemos apuntado, de falta de infraestructura en estas zonas, como de tipo económico. Entonces han buscado una solución que permite salvar esas dificultades. En la parte técnica, utilizando tecnología de comunicación vía satélite, que está disponible en todo el territorio de Kenia y que no necesita ni cavar zanjas, ni echar cable, ni poner postes para teléfono, ni nada de eso, simplemente una pequeña antena repetidora en cada escuela que participa, y desde el punto de vista económico, porque las peleas son más baratas. Evidentemente, aparte de imaginación, también ha hecho falta implementar un sistema de desarrollo de contenidos propio, que permita que los contenidos desarrollados estén disponibles de forma interactiva para la pequeña pantalla de una PDA. No es lo mismo diseñar contenidos para un ordenador o para la televisión, que tienen pantallas más grandes, que para una pantalla pequeña tipo PDA. Pero, ¿qué ocurre? Que como este diseño está aplicado a gran escala, el sistema, al distribuirse, resulta relativamente fácil, relativamente avanzado y relativamente barato. De hecho, según informaban en la página web de la BBC en la que hemos leído sobre este proyecto, el costo de todo el proyecto, es decir, de la distribución de las PDAs, de la instalación de la tecnología inalámbrica, del desarrollo de contenidos, es más barato que distribuir libros de texto en esas escuelas. Con lo cual, es más barato y además es, desde el punto de vista tecnológico, mucho más avanzado. Para los chavales supone un gran elemento de motivación y les permite acceder a contenidos en todo el mundo a través de Internet que de otra forma nunca habrían tenido acceso a este tipo de contenidos. A mí, francamente, me ha parecido un proyecto muy interesante. Tanto es así que yo creo que si es que algún responsable educativo en España, en alguna de las comunidades autónomas, escucha este programa, escucha este espacio, yo creo que les valdría la pena tomar muy buena nota, visitar observatic.net, visitar el enlace y aprender más de la experiencia, porque es una experiencia tremendamente interesante, y además de que es tremendamente interesante, es una experiencia muy fácilmente transferible, porque si lo han podido hacer en Kenia, con unos recursos por supuesto limitados, con mucha más razón lo podríamos hacer en cualquiera de nuestras provincias, en cualquiera de nuestras regiones, en cualquiera de nuestras comunidades autónomas. Hasta ahí la primera experiencia. La segunda experiencia que quiero traer hoy al programa, que ilustra un poco el uso o la ventaja que las tecnologías de la información y de la comunicación pueden suponer en el ámbito educativo, es un curioso proyecto desarrollado en la Universidad de Missouri, aquí en los Estados Unidos. En esta universidad han desarrollado una herramienta a la que han llamado Qualrus, creo que se pronuncia así, con Q de queso, y esta es una herramienta que permite corregir de forma automática los trabajos que escriben, esto es para trabajos de texto, los típicos trabajos que nos mandan en el colegio, en el instituto, en la universidad. Ellos lo han diseñado o lo han planteado fundamentalmente para el ámbito universitario, pero me imagino que por la misma regla de tres se podría aplicar, por ejemplo, para los cursos más altos de la secundaria, por ejemplo, para los bachilleratos. Entonces, ¿en qué consiste esta herramienta? Pues lo que consiste es en una especie de sistema inteligente de reconocimiento de aspectos puntuales de un texto, y para eso anteriormente lo que han hecho es crear esta base de datos, introducir en esa base de datos todos los trabajos desarrollados por anteriores estudiantes de esa misma asignatura y una serie de parámetros, los correspondientes parámetros establecidos por los profesores de la asignatura en cuestión. Con toda esa información, el sistema informático desarrollado, que se llama Qualrus, lo que hace es su trabajo, entre comillas. Es decir, lo que hace es cotejar el trabajo que estamos sometiendo para su estudio, lo compara con los trabajos anteriores, lo compara con los parámetros establecidos por los profesores y, en base a todo eso, corrige el trabajo y le pone una nota. Y, evidentemente, pues en la fase de pruebas, lo que han hecho es, una vez que la máquina, una vez que el sistema informático ha hecho su trabajo, posteriormente los profesores, de una forma, digamos, ciega, independiente, sin saber la nota asignada por el sistema informático, han procedido a hacer lo mismo. Han procedido a corregir esos trabajos y asignarles una nota. Pues bien, el grado de coincidencia entre la nota asignada por el sistema informático y la nota asignada por los profesores ha sido sorprendente. Es decir, que la máquina hace su trabajo y lo hace bastante bien. Lo hace tan bien el sistema informático que puede detectar intentos de plagio por parte de los estudiantes, que esta es una de las grandes lacras en el mundo, en el ámbito universitario, por lo menos en los Estados Unidos. Yo me imagino que en España también, pero en Estados Unidos es un tema que les preocupa mucho. ¿Por qué? Porque evidentemente es tal la cantidad de información que podemos encontrar hoy en día a través de Internet, de todo tipo, que pues hay más de un estudiante tentado de que cuando necesita hacer un trabajo para su clase, para su asignatura, pues va a Internet y se dedica a copiar, pegar y poco más, y hacer pasar por propio los contenidos que se ha limitado a copiar encontrados en Internet. Eso pues es plagio, evidentemente eso no es aceptable en una universidad, por lo menos no en los Estados Unidos. Me imagino que en España tampoco, es cuestión de que te pillen, ¿no? Como todo. Bueno, en cualquier caso, este sistema puede detectar intentos de plagio y, sobre todo, puede liberar de la tediosa tarea de corregir, y hablo por experiencia propia, a los profesores. Esto no supone que los profesores vayan a vivir mejor y digan, mira, qué bien, me lo corrige la máquina, me tiro a la Bartola. No, no se trata de eso. Se trata de que el profesor puede dedicar ese tiempo a tareas didácticas realmente más provechosas que la corrección, ¿no? Y tareas que tengan una mayor incidencia en los procesos de enseñanza-aprendizaje de sus alumnos, que es fundamentalmente, o debería de ser fundamentalmente, el objetivo de la tarea de los profesores universitarios, ¿no? Entonces, evidentemente, pues esto es un caso curioso, quizás es un caso aislado, es algo que, pues bueno, probablemente no aporta demasiado en otros ámbitos, pero es fundamentalmente, yo lo he traído a este programa hoy porque fundamentalmente me parece un ejemplo más, un caso más muy interesante de cómo las tecnologías de la información y de la comunicación se pueden aprovechar, se pueden aplicar al ámbito de la educación de diferentes formas. En el primer caso de Kenia hablábamos de una incidencia directa en el proceso de aprendizaje de los alumnos. Aquí hablamos de una incidencia indirecta, por cuanto que lo que hace es liberar al profesorado universitario de algunas de sus tareas, de esas tareas más mecánicas, más tediosas, que más tiempo consumen y que, pues bueno, quizás menor incidencia tienen en el proceso de aprendizaje directo de los alumnos. Con esto cerramos la segunda casuística, el segundo ejemplo que hemos puesto, y nos vamos al tercero. El tercero hace referencia a un informe del Centro de Informática Educativa del Gobierno Británico. El Centro de Informática Educativa del Gobierno Británico, como su propio nombre indica, es la autoridad responsable de desarrollar, de poner en marcha y desarrollar planes de utilización o de promoción del uso de las nuevas tecnologías, de las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito educativo en la Gran Bretaña. Y es lo que equivaldría en España, y esto lo digo por si alguien está familiarizado con el mundo de la educación, con lo que correspondería en España es con el CENICE, que son unas siglas que suenan un poco raro, esto de CENICE, eso es el Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa, que a algunos les sonará más lo del PENETIC. PENETIC, que era el Plan Nacional de Tecnologías de la Información y la Comunicación, bueno, pues eso tuvo su momento en el tiempo, en la historia de la Administración Educativa Española, y en un momento determinado, pues le cambiaron el nombre. Yo no sé si le cambiaron mucho más que el nombre. Es probablemente uno de esos casos en el que es el mismo perro con otro collar. Pero bueno, le cambiaron el nombre, ahora se llama CENICE. Pues el correspondiente centro o el correspondiente estamento educativo en la Gran Bretaña es este Centro de Información Educativa, de Informática Educativa, perdón, del Gobierno Británico. Vale. Explicado todo esto, para un poco contextualizarlo, este centro ha hecho público recientemente un informe en el que sugiere a las escuelas que recorten sus gastos de tecnología a la hora de aplicarla a la educación. Y bueno, evidentemente esto, si lo dejáramos ahí, parecería un poco raro, ¿no? ¿Cómo que recortar el gasto? Bueno, en realidad no es que les invite a recortar el gasto, lo que les invita es a gastar mejor. ¿Y cómo lo hacen, ¿no? ¿Cuál es la sugerencia de este centro? Pues la sugerencia del centro es que las escuelas, los centros educativos británicos, se pasen en la medida de lo posible a tecnologías open source, a tecnologías de código abierto, a software libre. ¿Por qué? Porque de esa forma, con el mismo dinero, es decir, con los mismos presupuestos que hoy tienen para destinar a tecnologías de la información y de la comunicación podrían gastar mejor. Por ejemplo, podrían comprar más equipos informáticos destinados a profesores, alumnos o a ambos, ordenadores de sobremesa, ordenadores portátiles, tablet PCs, ordenadores de bolsillo, etcétera, etcétera, etcétera. En vez de pagar licencias, que es de lo que aquí estamos hablando, o sea, de dejar de pagar licencias por la utilización del software y pasarnos a software libre. De esa forma, el dinero que no se gasta en esas licencias lo podemos gastar, como hemos dicho, por ejemplo, en hardware, por ejemplo, en infraestructura de conectividad, en asegurarse de que todas las escuelas tengan, uno, conectividad a Internet de banda ancha, y entendemos por banda ancha, no una DSL de 512K, no, banda ancha en el Reino Unido son 8 megas por segundo, y esa conectividad, digamos, de la escuela hacia el exterior en Internet y en la propia escuela de una red inalámbrica wireless, Wi-Fi, de forma que desde cualquier punto de la escuela se pueda aprovechar esa banda ancha de acceso a Internet. También se puede gastar mejor el dinero si en vez de destinarlo a pagar licencias de software, lo destinamos a la formación necesaria en tecnologías del profesorado, que ese es uno de los grandes obstáculos en muchos casos para la penetración de la tecnología en el ámbito educativo, que el profesorado no tiene la formación adecuada, no se siente lo suficientemente cómodo en este ámbito de la tecnología y eso les echa para atrás. Les echa para atrás y, lógicamente, como el profesorado es instrumental, si el profesor se resiste, si la profesora se resiste a utilizar la tecnología en su aula, pues esto es algo realmente complicado de sortear, ¿no? Aquí hay muy pocas posibilidades de sortear al profesor. El profesor al final es el que está en el aula con los alumnos y si el profesor se niega a utilizar tecnología, pues es muy difícil que el alumno se vaya a poder aprovechar de eso, ¿no? De la tecnología que tendría de otra forma a su disposición. Para eso lo que hace falta son planes adecuados de formación. Y ojo, planes adecuados de formación no es darle al profesor un cursito de 20 horas al año en horario extraescolar. Eso es patético. Eso es hacer el ridículo. Si lo que queremos es formar al profesorado en tecnologías, lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que tiene suficiente tiempo en su jornada laboral y hacerlo de una forma programada, intensiva, seria y responsable. Y de otra forma no se puede hacer. Y también podemos desviar el dinero que ya no vamos a gastar en licencias de software, lo podemos desviar a aplicaciones pedagógicas de todo lo anterior. Poner en marcha programas cuesta dinero. No se pueden hacer las cosas de gratis, como se pretende en muchos casos en España. No se puede. Hay que poner dinero. A veces no es mucho dinero, pero algo, ¿no? Eso además también le da una cierta seriedad, ¿no? En definitiva, con estos tres ejemplos que hemos puesto, lo que se trata es de enseñar y de aprender en nuestras escuelas, en nuestros colegios, en nuestras universidades, pero hacerlo de la forma que el siglo XXI espera de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros jóvenes, de forma que les capacitemos realmente para una sociedad, la sociedad del siglo XXI en la que ya estamos plenamente inmersos, de la que ya no hay marcha atrás, esto ya es imparable, para una sociedad y para un mercado laboral cada vez más competitivo. Un mercado laboral que ya espera, que ya demanda que nuestros jóvenes estén perfectamente formados en el uso de las tecnologías. Y de otra forma, si no lo están, pues no van a encontrar el puesto de trabajo adecuado que les permita integrarse en la sociedad como personas adultas, maduras y que contribuyan de esa forma al desarrollo social de toda la sociedad. Y esa es la responsabilidad que tenemos todos los adultos, y especialmente las autoridades educativas, las escuelas, los colegios, los institutos y sus profesores. Y hasta aquí el programa por hoy. Nos despedimos, nos vamos de tiempo. Miguel Arnaiz os saluda cordialmente desde Houston y Jorge Jiménez, como siempre, en el control central de Onda Fuenmayor, que se hace cargo de todos los aspectos técnicos. Hasta la semana que viene.